Soledad pensaba en el retrato que quería hacerle Eduardo y se pasaba la mano por el pelo al ras. Había tomado la costumbre de cortárselo toda la semana y le gustaba el cepillito de su cabeza rapada. Esa era su manera de rechazar el modelo de belleza. Ella, ahora, había decidido cambiar su forma de ser linda. Decisiones fuertes, firmes, que los jóvenes enarbolamos, aunque cueste entendernos. Convicciones que se traducen en acciones que no siempre se respetan y que, incluso, han generado tales diferencias que por creer, querer y actuar, se buscó borrar del mapa a esos protagonistas. Pero no han borrado a nadie. Ese intento extremo, pero cobarde, hizo más fuertes las decisiones y acciones de hoy. Dolidas, sí, pero fuertes. Y por eso estamos, creemos, actuamos y no olvidamos. Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it, it was an accident. Get down, get down. Get down, get down. Si no se meche a Tarantino. Buenas noches, queridos y queridas oyentes. Arrancamos el segundo programa de Goyenecha Tarantino de la segunda temporada. Esta vez, y en el segundo programa, me toca estar solo al frente del micrófono. Nuestra compañera Evelina se ha tomado unas pequeñas vacaciones hacia el mar. Lindo lugar para pasar unas vacaciones. Está disculpada, me va a tener que dejar un día a mí para irme de vacaciones a algún lado, que no sé si va a suceder eso en este momento. Y pensaba hablar de la soledad. ¿Qué es la soledad cuando un programa está pensado para dos? Qué difícil es ponerle la idea, el cuerpo, a un tema que se piensa para dos. En este momento estoy solo y me siento más solo que Nick para el Día del Amigo. En esa conexión, hoy también leí una nota sobre Nick que el 23 de marzo tiró un tuit más o menos que decía no repases el pasado porque te pone triste. Algo así. Justo un día antes del 24 de marzo, el Día de la Memoria. Me parece que Nick se equivocó un poquito y se fue y derrapó. Se fue hacia el pasto, digamos, derrapó bastante. Pero no fue la única vez. Y no es su única vez que ha dicho cosas de esta calaña. También en esa nota que leí en notas.org.ar decía que Nick no es muy querido por los demás compañeros dibujantes. Siempre que se lo llama a una reunión a los compañeros dibujantes, prefieren que no esté Nick. Nick es más caratulado y se lo conoce. Si vos pones Nick más plagio en Google, te puede hacer una panzada, básicamente. Encontrás todos los plagios que ha hecho. Ha plagiado hasta el grande de Kino. También ha plagiado a Paz en muchos de sus discursos políticos. Siempre estuvo choreando, digamos, de la manera más fuerte y correcta, choreando. Plagió un cuento de Mafalda en uno que está Guille, que habla de unos torres de castillos, que están haciendo unas torres en la arena, y ese lo volvió a plagiar. Parece un irresponsable, nunca quieren estar con él, pero me acordaba de Nick y me acuerdo de la soledad. Me acuerdo de esto de estar solo en este momento, qué difícil. No se escuchan otras palabras, no se escucha otra voz. La única voz que hay es esta. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Bueno, hay que aceptarla. Es lo que hay. Pero bueno, así arrancamos el programa, tenemos un montón de cosas hacia adelante. Tenemos, hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es lo que fue el 24 de marzo, el Día de la Memoria, desde nuestro lado crítico. También vamos a estar con lo que pasó un día como hoy, pero en realidad en la semana, lo que ha pasado. Y también vamos a tener una bandita en vivo de blues, la Blues Jarboogie. Pero también antes te quiero dar las líneas de comunicación, así que si querés llamar, el teléfono de Radio Nauta es 451-6917. Nuestro correo es radionautafm@gmail.com. Después, en la página de Facebook, si vos querés contactarnos como amigo, es Max Vázquez, porque el careta de Juan Carlos Feix no nos deja poner otro nombre que sea Radionauta, sino en la fanpage Radionauta. Haces un clic y ahí pones me gusta y estás conectado con nosotros. Saludo también a nuestros compañeros y compañeras que me están dando una mano en este programa, que no lo hago solo. A Germán, el operador técnico, gracias. Y a Pana, la productora. Panami, la productora, también mando un abrazo. Vamos un tema, Germán, y seguimos con este hermoso programa. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. Ya está en órbita el satélite de las mil carcajadas. Radionauta 106.3. Y sigue de Goyeneche a Tarantino. Ahora, en este momento, vamos a empezar a hablar de lo que pasó un día como hoy, pero años anteriores o la semana. Bueno, arrancamos con el 25 de marzo de 1977. Secuestran y desaparecen al periodista Rodolfo Walsh. Luego de escribir carta abierta a la Junta Militar, en donde redacta un par de criterios y situaciones que no le gustaron mucho a la dictadura, por eso lo secuestran. En la mañana de hoy se escuchó la carta abierta a la Junta Militar en el programa de Mañana es Mejor, así que no volvemos a repetirla, si no cansa. Te cuento igual, si querés, quién fue Rolfo Walsh, porque nosotros nos inspiramos más en la persona, en lo que hizo, no en el hecho simbólico, porque hoy en día, en la Facultad de Periodismo más que nada, hay una agrupación que se llama Rolfo Walsh, la cual nos representa los ideales que nosotros creemos que tendría que representar. Me parece una barrabasada. Bueno, te cuento, Rolfo Walsh no solamente fue periodista, también fue militante, luchó por sus ideas, escribió novelas históricas y fue el creador de una corriente de literatura llamada periodística narrativa o novela testimonio, la cual también muchos historiadores y pensadores se la sumen a Truman Capote. Truman Capote escribió Sangre Fría 9 años después que Operación Masacre, que escribió Rolfo Walsh. Rolfo Walsh, además de periodista, fue militante y militó en las Fuerzas Armadas Peronistas en un principio y luego, por una ruptura de las Fuerzas Armadas Peronistas, pasó a Montoneros. En Montoneros, también donde desarrolló su carrera política, alcanzó y llegó hasta 1974 más o menos. Esa fue su época de lucha política. Otras cosas que hizo Rolfo Walsh: fundó Prensa Latina en Cuba en 1959 con Massetti, con García Lupo y García Márquez, el escritor colombiano. Y en 1976 crea ANCLA, que es una agencia de noticias clandestina y cadena informativa. Sus obras literarias fueron 10 cuentos, que entre ellos la que resalta es Esa Mujer, una lectura que cuenta sobre Evita, que la describe, la define y habla sobre la mujer peronista más significativa de este siglo, Eva Perón. De lo más interesante de Rolfo Walsh fueron las investigaciones periodísticas o lo que fue llamado como novela testimonio. Su primer novela fue Operación Masacre en 1958, que cuenta más o menos la historia de Juan Carlos de Braga, que es el único sobreviviente de los fusilamientos clandestinos en el basural de José León Suárez, que fueron ordenados en 1955 por la dictadura de la llamada Revolución Libertadora. Hace como una descripción de los fusilamientos y de este muerto vivo que encuentra, que es Juan Carlos Libraga. También otros de sus grandes libros fue Quien mató a Rosendo en 1969 y Caso Satanowski en 1973. A Rolfo Walsh lo recordamos por todo esto y lo recordamos también por su lucha, por su incansable lucha por los derechos humanos y por también darnos la guía y ser nuestro faro como periodismo luchador, como periodismo metido en el pueblo y ser capaz de contar lo que está pasando en el momento, en la historia. Dice que un periodista, si no puede contar lo que pasa en la realidad, no tiene voz. Algo así, más o menos, no quiero decir la frase literalmente. Pero bueno, a Rolfo Walsh lo recordamos con esto y lo recordamos con algunas palabras, con un audio que sale en este momento. Me llaman Rodolfo Walsh. Cuando chico, ese nombre no terminaba de convencerme. Pensaba que no me serviría, por ejemplo, para ser presidente de la República. Mucho después, descubrí que podía pronunciarse como dos jambos aliterados. Y eso me gustó. Nací en Choel-e-Choel, que quiere decir corazón de palo. Me ha sido reprochado por varias mujeres. Mi vocación se despertó tempranamente. A los 8 años decidí ser aviador. Por una de esas confusiones, el que la cumplió fue mi hermano. Supongo que a partir de ahí me quedé sin vocación y tuve muchos oficios. El más espectacular, limpiador de ventanas. El más humillante, lavacopas. El más burgués, comerciante de antigüedades. El más secreto, criptógrafo en Cuba. Mi padre era mayordomo de estancia, un trasculturado al que los peones mestizos de Río Negro llamaban huelche. Tuvo tercer grado, pero sabía bolear avestruces y dejar el molde en la cancha de bochas. Su coraje físico sigue pareciéndome casi mitológico. Hablaba con los caballos. Uno lo mató en 1947 y otro nos dejó como única herencia. Se llamó

porque se lo dedicó a Nelson Mandela. Así que ese es el hecho histórico que queríamos contar. Subime el temita, que está bueno para que lo escuchen y que sigan pensando en Stevie Wonder y en el gran Nelson Mandela. Este es el tema que escuchábamos, es Solo llamé para decirte que te amo, de Stevie Wonder, en ese caso. Pero también un 26 de marzo de 1988 pasa la eternidad el gran Miguel Abuelo, músico y poeta, líder de los Abuelos de la Nada, autor de canciones, entre tantas otras, como Del himno de mi corazón y Cosas mías. Formó parte de la primer camada del rock argentino, por eso histórico. En 1966 Miguel Abuelo conoce al escritor Pipo Lenor, a Mauricio Moris Virabén y a Pajarito Saguri en la Pensión Norte, donde se hallaban los Beatnik, que es una banda fundacional del rock. Miguel vivía cantando bagualas, el estilo jujeño, cantando coplas y escribiendo poemas. Ese mismo año se une a La Gente de la Cueva, un bar histórico en el Teatro de la Calle Pueyrredón de Buenos Aires, bar histórico de rock and roll. En esos divares nocturnos, en el teatro, se dio origen al rock argentino, con Lito Nevia Los Gatos, Javier Martínez Manal, Mauricio Moris Virabén, Pajarito Saguri, Pipo Lerau y Tanguito y otros. También me faltó Almendra, pero Almendra no aparecía, pero Almendra también es parte del rock nacional. Miguel Abuelo, una de sus grandes cosas que hizo, en 1967 forma Los Abuelos de la Nada. Después de 10 años él se va a Europa, en Europa saca un single con los Abuelos de la Nada, pero recién en 1981 es cuando él vuelve y reconfigura lo que sería la banda Los Abuelos de la Nada, donde entra una nueva formación. Esta formación está formada, valga la redundancia, está formada por Cachorro López en el bajo, Andrés Calamaro en teclados, Milton Nacimiento en guitarra y la batería por Pablo Corbella. Algunos de sus álbumes fueron en 1982 Los Abuelos de la Nada, 1983 Vasos y Besos, 1984 Himno de mi Corazón, 1985 Los Abuelos en el Ópera y 1986 Cosas Mías. Es un pequeño tributo este que le hacemos a Miguel Abuelo porque representa una parte grande de lo que es el rock nacional. También nos ha marcado épocas nuestras y también épocas de nuestros viejos. Yo me acuerdo a mi viejo escuchando a Los Abuelos de la Nada, más a mi viejo porque en el 86 yo recién nacía, era un pebete, digamos. Por eso lo recordamos a Miguel Abuelo porque ha sido gran parte de nuestra música. Ha enseñado a Calamaro, digamos, Calamaro siguió después sus pasos. Empezó en el teclado y después siguió los pasos y ahora es, digamos, un solista reconocido internacionalmente. Y vamos a ir a escuchar un tema de Los Abuelos de la Nada. En este caso es Chalamán. Ya no me haces efecto y digo, en la calle te buscaré, en la calle te encontraré, no, no, no, no, no. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo, que ya no te necesito. Que ya no te necesito. Chalamán. Esta noche vas a viajar. Esta noche vas a viajar.

El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. Y así transcurrimos en la medianoche. En la medianoche llegando, no, falta. Transcurrimos de Goyeneche a Tarantino en esta ciudad platense, ya comenzando el otoño. Con un día, digamos, ahí, medio caluroso, pesado, muy, muy oscuro, gris. A pesar de que ayer fue un día hermoso. Ahora, en este momento, nos toca hablar de lo que pasó esta semana. El 24 de marzo del año 2005, el gobierno nacional de Néstor Kirchner, con una medida, dicta y dice que se instituye como día no laborable el 24 de marzo y se lo conmemora como el Día de la Memoria. Pero antes, en el año 2002, como un hecho también para de precedente, el Congreso crea el Día de la Memoria, No, el Congreso sí crea el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Luego, en una medida totalmente demagógica del gobierno de Eduardo Duhalde, luego de la caída de Darío y Maxi. En ese momento, en 2002, ahí se empezaba a ver una pauta de que ya se estaba empezando a hablar de otra cosa. Ya no se hablaba de la teoría de los dos demonios, ya se hablaba de esto, de empezar a curtir y cultivar la memoria gracias a la lucha de tantos años, de casi 30 años, de diferentes organismos de derechos humanos, políticos y sociales, entre ellos las abuelas y madres de Plaza de Mayo, hijos y otros organismos y partidos políticos que acompañaron, fue que se instituyó este Día de la No Memoria. Pero en una medida bastante demagógica también de este gobierno, me pongo crítico, ahora me pongo duro y fuerte, porque la verdad que hay cosas que a mí me sacan de las casillas, me cansan. Y bueno, yo creo que esta es una medida bastante demagógica, que el gobierno tomó la bandera de los derechos humanos como un momento también donde sabía que tenía que hacer esto porque había mucha fuerza popular que se lo estaba demandando. Una manera demagógica, ¿y por qué digo esto? Digo porque nuestra memoria no cree en esas leyes burguesas que la plantea la burguesía. Nuestra memoria rechaza de plano el nombramiento de César Milane como jefe de las Fuerzas Armadas y de Sergio Berni a cargo del Ministerio de Seguridad, que comenzó su carrera como buchón de los mineros que tomaron la empresa ICRT en Río Turbo por el año 1994. Nuestra memoria también rechaza la sanción a cadena perpetua a los petroleros de Las Heras. Nuestra memoria rechaza la desaparición y muerte de Luciano Arruga, la desaparición de Jorge Julio López. Nuestra memoria también rechaza y nos hace acordar todos los días de las tantas y miles mujeres que sufren la trata de persona, que sufren todos los días, hay una desaparición. Y eso, este gobierno no hace más que mirar para otro lado solamente. Ha instituido este Día de la Memoria, pero tomando cosas del pasado y tomándolo para su bien, no solamente, sino que hacen festivales, manchan el nombre, manchan. Ayer, por ejemplo, no, antes de ayer, el lunes, por ejemplo, en el Pozo de Arana, lugares que tienen que ser recordados para la memoria, estuvo tocando las pastillas del abuelo. Bueno, las pastillas del abuelo no tienen nada que ver, sí el gobierno priorista, que hace de esto un festival. No hace esto de un día de conciencia, un día de lucha más, para saber qué pasó en realidad. Porque realmente los compañeros y compañeras no solamente levantaban consignas lindas, sino que querían cambiar el país. ¿Por qué se dio ese ataque? Muchas veces el argumento es contra lo subversivo. Eso no es real. La realidad es que el ataque se dio contra un modelo de país. Quisieron imponer un modelo a sangre del miedo, a sangre, en terror, apretando, torturando, matando, también con lo que sería esta especie de los medios de comunicación, la sociedad civil, grandes empresas que no están siendo condenadas y que siguen siendo parte de nuestra economía, como es el caso de Ledesma, como es el caso de Mercedes-Benz. Ellas participaron en lo que fue la dictadura cívico-militar. El gobierno sigue teniendo su doble cara, sigue hoy más que nunca encima, sigue estigmatizando a los luchadores, a los trabajadores. Hace muy pocos meses, la presidenta de la Nación, en cadena nacional, dijo esto: vamos a tener que sacar una normativa relativa a la convivencia ciudadana, porque no puede ser que 10 personas te corten una calle y no pase nada. Eso dijo la presidenta. Eso le dijo la presidenta en momentos donde la lucha en la calle, la lucha de los docentes hoy por un salario, por la educación pública, está más fuerte que nunca. La presidenta está saliendo con este doble discurso para intentar acallar en momentos donde hay crisis, en momentos donde la inflación es galopante, digamos, se va hacia arriba, no se la puede frenar. Están haciendo todo para estigmatizar, aislar y dejarlos hacia un lado a los luchadores y luchadoras. Por eso no creemos en esa memoria por partes, memoria que no es real, que no es completa, memorias que solamente lleva a los desaparecidos como un símbolo, una figura. Nosotros creemos en una memoria y creemos en los sueños de las compañeros y compañeras que siguen desaparecidos. Nosotros estamos acá y hoy somos ellas y ellos y queremos, además de recordarlo, lo queremos recordar con alegría, con mística, pero sin dejar de gritar bien fuerte, nunca más. Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo fue una cueva de ladrones, los aires ya no eran Buenos Aires,

Vamos haciendo la nueva canción de la derrota a crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción de la derrota a crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción de la derrota a crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción, crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción, crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción, crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción. De Goyeneche a Tarantino. Miércoles, de 22 a 24 horas. Por FM 106.3. Radio Nauta. La palabra clave en esto es negro-blanco. Como tantas palabras neolingüísticas, esta tiene dos significados contradictorios. Aplicado a un contrario, significa la costumbre de asegurar descaradamente que lo negro es blanco en contradicción con la realidad de los hechos. Aplicado a un miembro de partido, significa la buena y leal voluntad de afirmar que lo negro es blanco cuando la disciplina del partido lo exija. Pero también se designa con esa palabra la facultad de creer que lo negro es blanco, más aún de saber que lo negro es blanco y olvidar que alguna vez se creyó lo contrario. Esto exige una continua alteración del pasado, posible gracias al sistema de pensamiento que abarca todo lo demás y que se conoce con el nombre de doble pensar. Oh, Escuchábamos a Yamán y El Hombre en Llamas casi llorando. Estamos con temas de amor, mucho amor, mucho amor. Y el fragmento anterior, les cuento, que leía es de George Orwell, 1984. Un fragmento que me gustó, que me interesó también. En concordia, se podría decir, ¿no? En sintonía, lo que hablábamos del 24 de marzo, del doble pensar, del doble sentido. A eso venía lo que leímos recién. Ahora, en este momento, viene el tema del día. El tema del día, que es, yo ya lo anticipaba antes de charlar de esto, es que íbamos a hablar de la soledad. Pero no es lo mismo soledad que solitario. La soledad muchas veces uno lo elige cómo pasar su vida en soledad, como un momento de reflexión, como un momento de pensar en profundo, ver, sentir, escucharse y ser capaz de pensar cosas y proyectar cosas para que nos hagan bien. Esa soledad creo que es buena, esa soledad es la soledad beneficiosa. Después está la otra soledad, que es la que se podría decir la de nuestros abuelos o abuelas cuando lo dejan solo. Que esa es una soledad más sin querer, esa soledad no la buscan. La verdad que el hombre como ser es un ser sociable, el hombre y la mujer, digamos, es un ser sociable. No quiere estar solo. Pero hay personas que no encanta la soledad. Me incluyo. No sé si a alguien que está atrás le importa, pero me incluyo, que soy una persona que me gusta la soledad. A Germán me dice acá que no. No sé a Pana si le gusta la soledad, que le gusta, no sé. Sí le gusta, me dice que sí le gusta. Después está acá un invitado también, que no sé si quiere decir si le gusta la soledad o no. Me dice que sí, que no, que le gusta. Le gusta la soledad, me dice también el compañero que está del otro lado, que no quiere que digamos su nombre, porque es un ente. Es un ente que camina y que anda por la ciudad de las Diagonales. Bueno, hablamos de la soledad. Vamos a escuchar un tema de la Bersuit Vergarabat, La Soledad. Que no te asuste este instante de sinceridad. Mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina. La urgencia agarró esta vez, dispuesta a penetrarte, prepotente y altiva. Por la noche la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Y por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Sujeta su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse, o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma. Pero te pone loco en las noches, rogando entrar en los confines más oscuros. Después te arrodillas ante el amor maternal, suplicando ternura. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Que por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Espera por él, espera por mí, también por aquel. Espera por ti, por él. Espera por mí, también por aquel. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. Ya está en órbita el satélite de las mil carcajadas. Radionauta 106.3. ¿Cómo dice la Bersuit? ¿La soledad desespera o la soledad te espera o espera? No, mentira. La soledad... depende para qué lado vaya, muchas veces desespera, uno no sabe, cuando uno está solo siempre las respuestas de uno, no tiene acompañamiento, no tiene otra mirada, no tiene alguien que le diga, mirá, está cerrando, mirá, o vas bien. Cuando uno está solo, las palabras solamente son de uno, las respuestas son de uno. Eso creo que es un momento para aprovechar de la... de lo solitario, de la soledad. Muchas veces la soledad trae desesperanza, trae el desamor, también se podría decir, porque es una consecuencia de ellos. Esta soledad mala, digamos, la soledad mala, para ponerle un rótulo, para poner un nombre, esta soledad trae desamor, trae desesperación, trae depresión, trae cosas que también nos va hundiendo cada vez más. Y en ese momento uno empieza a tocar fondo. El fondo me parece que es lo que uno no tiene que llegar. A ese fondo no tiene que llegar uno, sino que el fondo también tiene que ser un trampolín que potencia hacia arriba siempre. La soledad tiene que servir como potenciadora de uno, que uno crea que es capaz, que genere confianza. Confianza en uno, confianza de vivir, confianza en las ganas de ser, de vivir y de pensar. Ahora vamos a escuchar un tanguito ahí por ahí, operador. ¿Lo quiere tirar y después decimos el nombre? ¿Le parece? De la cuna, un pobre diablo, un maleta, en los handicaps corridos siempre quedas separado. Te has perdido el vento al poque porque no tenés carpeta, y sin embargo en la vida nunca falta un buey corneta que haga correr la bolilla, que sos un tigre mental. El hombre en pista liviana, en barrota y en pesada, si tiene sangre en las venas, jamás se debe achicar. Y a vos te han visto hacer bus, amainando en las paradas, tenés muy buenos aprontes, sos de mucha atropellada, pero en finales reñidos, sos Maura, sabes temblar. Servís para acompañarme, ni siquiera en la partida. No tenés chance ninguna, pa' mí que sos roncador. Nunca marcaste buen tiempo, es muy pobre tu corrida. Si no te abrís en el coro, te mancas en la tendida. Te falta más performance pa' salir de perdedor. Lo que uno sabe de viejo, a vos te falta botica. Sos poterido de 2 años, recién darás mucho esfuerzo. Cuando andes como yo anduve, como bola sin manija, tenés que nacer de nuevo para correrte una fija. Y aunque te jugues el resto, no llegas al marcador. De Lía Cruzet a Steven Spielberg. De Ronaldinho a Tete Custarot. De Moyo a Mambrú. De Sandro a Sócrates. De Maradona a Mick Jagger. De Eddie Vedder a Mercedes Sosa. Del pasto verde a un rascacielos. Del asado al veganismo. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. Escuchábamos Pan Comido de Arienzo, un tangazo que sonaba ahí. Tuve que preguntarle 15.000 veces porque me olvidaba. Pero escuchamos un tangazo muy bueno. Ahora vamos a seguir a ver si te querés comunicar, si suena por ahí el teléfono, por Facebook, te vamos a dar las líneas de comunicación. El teléfono es 459-6917. El correo es radionautafm@gmail.com. La página es... No, la página de Facebook, sí, es Max Vázquez, para hacerte amigos. Creo que igual ya estamos con los 5.000 ahí. Pero tenemos nuestra fanpage, que es Radionauta, que ahí puedes hacer clic y pones me gusta y te vas a enterar todo lo que pasa en la radio. Podés escuchar también el nuevo periodístico informativo de la mañana, que está de 9 a 10, de mañana es mejor, que está de productor nuestro compañero Germán Gómez, también está Facundo Pérez como conductor, y después tiene columnista, y está Rodolfo Seco, que le mandamos un saludo también, porque hoy es el cumpleaños, le mandamos un abrazo a él, que es uno de los grandes fundadores de este lugar, de este hermoso lugar que estamos conviviendo. Le mandamos un saludo, si nos está escuchando, de parte mía, y de parte de la producción y la operación técnica. Le mandamos un gran saludo y que termine el día. Ya están faltando casi 40 minutos para que termine el día, así que esperamos que él lo termine de la mejor manera. Otra cosita que queremos decir, ya están por llegar en un rato más. Vamos a tener una banda en vivo. Si llegan los pibes van a... parece que vienen en burro. Están lentos, en Surqui, parece que vienen en Surqui. Vamos a tener los pibes de la Blue Heart Boogie que se van a estar presentando este sábado en Pura Vida. Después te comento más, ellos te van a comentar la fecha y qué es, porque también es un encuentro armónica que no solamente van a estar ellos, sino que va a ser muy interesante, va a ser como un encuentro cultural bastante interesante. Seguimos con De Goyeneche a Tarantino. Ahora vamos a otro tema y luego, si los chicos llegan y nos acompañan, vamos con la Blue Heart Boogie. Haceme transparente.

Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Radionautafm@gmail.com 451-69-17. Radionauta FM 106.3. Seguimos con De Goyenecha Tarantino y lo prometido es deuda. Estamos en el estudio recibiendo a los compañeros, le podría decir compañeros y amigos de la Blue Heart Boogie. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo andas, Seba? ¿Todo bien? Muy bien, acá estamos después de un día largo, digamos, dos, ya van una hora y media de transmisión, estamos bien. Estábamos esperando ansiosos para que vengan a tocar y que muestren sus habilidades, digamos, ¿no? Bueno. Sus habilidades que están ahí intactas. O capaz que no sé cuánta cerveza hay en no, su no, cuerpo o si no, no hay. Recién veníamos apurados porque se nos hizo un poco tarde, pero bueno, llegamos bien y bueno, compartir otra vez una noche con vos, ya es la tercera vez creo que venimos. La tercera vez, sí, buenísimo, ya tres veces, cada vez mejor me parece, además la sí, Blue Heart Boogie sí, va cambiando de... Y hemos crecido en número de integrantes. Ahora somos, bueno, acá a mi izquierda está Walter Fernández, que en la guitarra y voz. Sí. En el bajo, hoy está Alexis Herrera, pero el bajo lo toca en realidad Facundo D'Adacio. Sí. Ale hace la otra viola. En el piano está Benjamín Peñaranda y en la batería Delfor Likowski. Y bueno, yo Alejandro Paredes en armónica y voz. Y vos. Bueno, cuando quieran arrancar, dale. Está el aire. Thank you. solamente me aplauso porque estoy solo. También podría aplaudir la otra compañía que tenemos acá, pero no aplaudió. Martín, ¿cómo se llamaba ese tema? Chitlin con carne. ¿Chicle? Chitlins. Muy bien, muy bien. Yo soy medio atravesado para el inglés, soy medio ahí. Estoy ahí con el inglés. Una pregunta quería hacerle. Este sábado tocan, ¿no? Sí. Este sábado es el segundo encuentro de armónicas de La Plata, que se hace en Pura Vida a partir de las 21 horas. Y van a haber, bueno, 5 bandas, y entre ellas estamos nosotros, invitados por un amigo nuestro que se llama Luis Álvarez, que lo organiza. Y bueno, nos invitó otra vez, la segunda vez que participamos, así que espero que nos sigan invitando, porque la verdad que se pone muy bueno. Buenísimo. La verdad que no tenemos más palabras para compartir. Lo que queremos es escuchar su música. Queremos que se relajen y sientan. Ya los veo relajados igual, así que me parece muy bien. Mucha transpiración y mucho calor. Así que sigan, chicos, con lo que quieran. No sé, ¿con qué vamos? Se están preparando. Suena la Blues Hard Boogie en vivo en De Goyeneche a Tarantino. Thank you. De Goyeneche a Tarantino. Miércoles, de 22 a 24 horas. Por FM 106.3. Radio Nauta. Sigue de Goyeneche a Tarantino con la Blue Heart Boogie. ¿Cómo la están pasando, chicos? Bien, la verdad que bien. Hago la pregunta más cerca del micrófono. Pregunta del conductor de C5N. ¿Cómo la está pasando, chicos? ¿Cómo nos gusta este espacio para que las bandas vengan a tocar? ¿Cómo la están pasando? Bien, bien, como siempre, se va. Acá, a ver si hablan algunos de los chicos también. Están timiditos, ¿viste? Sí, parece que el micrófono no muerde, chicos, ¿eh? Así que si quieren hablar... Hola a todos, ¿cómo andan? Hola, Seba, ¿cómo andás? Bien, vos. Bien. ¿Querés mandar algún saludo a alguna chica enamorada que tenés por ahí o algo? ¿O solamente intervenir? Estoy yo enamorado, ¿es lo mismo? ¿Vale el saludo? Sí, sí, sí. Para ella, entonces. No, para ella, ya sabemos quién es, nosotros, pero no importa. ¿Nos estará escuchando? Sí, puede ser que sí, ¿no? Eso me gusta. Me gusta este programa, que la gente sea capaz de desinhibirse y que sus sentimientos se afloren. Que eso es lo que me gusta. Y la música trae eso. La estamos pasando muy bien. Yo realmente la estoy pasando muy bien. Estoy disfrutando de este momento. Un miércoles muy lindo para irse 12 menos cuarto, 12 menos 10. Para irse a dormir con un poco de blues. Zarpado. Humedad de blues. Humedad de blues, sí, sí. Y hoy hablamos de soledad también. De la soledad, así que el blues trae como eso, la soledad. Y blues es triste. Claro. Es triste. Ah, yo pensé que era azul. Solo, está triste. Yo pensé que era azul, es. No. Un chiste malísimo, pero bueno, lo tenía que hacer. Sí, hablábamos de soledad y hablábamos un poco de. No hablábamos de blues, pero hablábamos de soledad y bueno, ahora estamos en compañía, está bueno estar escuchándolo. El tema que pasaba, ¿cómo se llamaba? No lo dijeron antes. De Scissorville. Es un tema de un armoniquista que se llama Rick Estrin. Sí. Y bueno, y el anterior sí te dije, Cheating con Carne, ¿no? Sí, sí, el anterior me dijiste. Una versión de Louis Robinson, pero es de Kenny Barrell. Mirá, todos estos temas van a estar, me imagino, el sábado. Sí, sí, sí, sí, sí, por sí. Supuesto. Sí, amplificado, sí. Además, de otra manera. Sí. Electrificado. Electrificado, bien. Entonces sí, sí. Vamos a estar ahí. Sí, espero invitamos. Que vayan. Sí, sí, yo voy. Invitamos a todos, repito, en Pura Vida, arranca a las 9. Y bueno, van a haber 5 armoniquistas, 5 bandas. Y sí. Ahí estamos, vamos a estar. Y después tenemos el cumpleaños de nuestro operador. Así que de ahí vamos todo para el cumpleaños del operador, sí, sí, no sí. Tiene problema. Así que el sí. Que quiera venirse a Pura Vida a escuchar el encuentro de armónica. Después tenemos fiesta del operador. Y le podemos conseguir al operador un autógrafo de nuestros dos integrantes de estrella, que son Fofi y el Ruso. Bien, bien, bien. Seguramente. Músico de La Plata. Sí, seguramente le va a encantar el regalo. Es un regalo simbólico, más que nada, ¿no? Así que. A futuro, sí, sí, sí. Porque la blues se viene con todo. Sí, sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. En segundo año, creo, ¿no? Estamos completos así. Y sí, se viene como independiente, más o menos. Entonces está en crisis. Es un momento de crisis. Parece, ¿no? Han cambiado de guitarrista. Sí, un hermano sí, sí. Por otro hermano. Sí, casi sí, lo sí, mismo, sí. Así que... Es lo mismo. Bien. Son los dos negros, lo mismo. Bueno, chicos. Basta de risas. Lo escuchamos otra vez. Vamos, este es el anteúltimo tema, después sí. Uno más y nos vamos a dormir. Sí, sí. Sí, sí seguro. Sí. Ah, ¿no? I met this little girl on the way to school. Her name was Annie, maybe, and she's so cool. Say little girl, you should look fat. Come on little girl, say you gon' be mine. And every time I kiss you, you fat, fat thing. Make my heart go insane, insane. Come on Annie, maybe let me hold you tight. Your kisses take like fire, like a dynamite. You know that I love you and I need you so. Come on Annie, maybe don't you let me go. And every time I kiss you, you find my thing. Make my heart go sing, sing. Come on Annie, maybe let me hold you tight. Your kisses take like fire, like a dynamite. You know that I love you and I need you so. Come on Annie, maybe don't you let me go. And every time I kiss you, you find my thing. Make my heart go zing zing. Boogie en vivo. Escuchamos el anteúltimo tema. Ya no estamos yendo. Quedan 7 minutos para las 12. ¿Alguno quiere saludar a alguien? ¿Quiere mandar un saludito? ¿Un abrazo? Un saludo para toda la gente de General Roca, Río Bien. Negro, que me están escuchando. Yo, un par de amigos y mi familia, como siempre, haciéndome el aguante. Así que un saludo para todos. Tenemos acá nosotros una composición de río negrinos, de Viedma, más que los dos. Mirá. ¿Viste? Justo ahí. Y un neuquino, acá también tiene un neuquino. Bien sureño la cosa. Sí, sí. Un chubutano. Un chubutano. Chubutano se dice, así es el término. Chubutense. A él le gusta, claro. Chubutano. Suena... Chubutense. A él, claro, a él le gusta decir chubutano para ser original, viste, que tiene que tener eso. Originalidad. Bueno, la verdad que pasamos un buen momento, un gran momento. Le agradezco por venir, le agradezco por la confianza, le agradezco también la buena onda. Espero que nos volvamos a cruzar, seguramente nos vamos a volver a cruzar. El sábado vamos a estar ahí, seguramente, si me regalan la entrada. Ese es el mangazo al aire, ¿no? Que los deja expuestos a ustedes. Cadena a favores. No, vamos a estar ahí, seguramente. Gracias por venir y gracias por compartir su música. Bueno, gracias a vos, Eva, por invitarnos otra vez. Y bueno, seguramente vamos a volver porque hasta que no nos peleemos vamos a ir uniendo. Bien. Hasta que no nos agarremos trompada un día. Que puede ser en algún partido de fútbol que vamos a compartir estos domingos que vienen. Así que puede ser. ¿Con qué tema nos vamos? Vamos con un. Originalmente es un negro espiritual esto, se llama Wade in the Water, sí. Y es una versión de un armoniquista Little Sonny. Primero, ¿te puedo pedir un pedidito? Sí, es sí. Personal igual, capaz que no lo tienen pensado, pero lo quería escuchar, una partecita nada más, de All of Me. Una partecita nomás, solamente, pero el intro, o con la armónica nada más, No los quiero meter en presión, solamente quiero escuchar el principio de All of Me y después vamos con el otro tema. No, pero solamente la armónica, solamente la armónica, no los quiero presionar. Qué grosso, la verdad que una bestialidad. Gracias por ese tema, lo quería escuchar esa parte. Los dejo con el último tema que tienen preparado. Así, bueno, ya nos despedimos también con ustedes, nos despedimos. Empezamos a despedir lo que sería Goyeneche Tarantino, el segundo programa de la segunda temporada. Nos estaremos escuchando el próximo miércoles. Saludo a Eve, que no vino. No es un palazo, sino algo para recordarle que la quiero, digamos. Saludo a Pana, saludo a Germán, operador técnico. Gracias por estar. Lo dejamos con las Blue Heart Boogie. Hasta el miércoles que viene a las 22 horas. A mí me duele la mano. De Lía Cruzet a Steven Spielberg. De Ronaldinho a Tete Kustarov. De Moyo a Mambrú. De Sandro a Sócrates. De Maradona a Mick Jagger. De Eddie Vedder a Mercedes Sosa. Del pasto verde a un rascacielos. Del asado al veganismo. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI.